Había una vez un cuento viejo, viejo, viejo. Sucedió en un tiempo lejano, en un bosque tupido y enmarañado. Es la historia de una bruja, perversa y traicionera, fea y vieja, que vivía en un castillo abandonado. Cubierto de telarañas. Algunas goteras. Y armaduras oxidadas. La bruja gustaba de hacer brebajes y menjunjes. En su altillo más alto. La vieja subía y bajaba rápidamente los 1497 escalones de su escalera. Bueno, no tan rápidamente. Lejos de allí, en un palacio blanco y reluciente, vivían dulces y tiernas princesitas. Que como todas las princesas, suspiraban. A veces estornudaban. Y casi siempre se desmayaban. En los jardines del palacio crecían las flores. Cantaban los pájaros. Y revoloteaban las mariposas. Su madre les decía: no os alejéis, no vayáis hacia donde nace el bosque tupido y enmarañado. ¡No os alejéis! ¡No vayáis hacia donde nace el bosque tupido y enmarañado! No, mamá. Pero una mañana, curiosas y dicharacheras lo cruzaron. ¡Oh! ¡Cuántas cosas sucedieron! Hasta que un día, un príncipe bastante valiente salió a buscarlas.